niña sin mancharla, tu hermosura. Debería contarlo y sin embargo, cuando pido la llave de un hotel y a medianoche encargo un buen champán francés y cena con velitas para dos, siempre es con otra, amor, nunca contigo, bien sabes lo que digo. Una casa sin ti es una oficina, un teléfono ardiendo en la cabina, una palmera en el museo de cera, un éxodo de oscuras golondrinas y me envenenan los besos que voy dando y sin embargo cuando duermo sin ti, contigo sueño y con todas si duermes a mi lado. Y si te vas, me voy por los tejados como un gato sin dueño, perdido en el pañuelo de amargura que empaña sin mancharla tu hermosura. Vuelves, hay fiesta en la cocina y bailes sin orquesta y ramos de rosas con espinas, pero dos no es igual que uno más uno. Y el lunes al café del desayuno vuelve la guerra fría y al cielo de tu boca el purgatorio. Pues ahí está esa canción de Joaquín Sabina y sin embargo una de mis canciones preferidas del cantautor, del Flaco de Úbeda, de este cantautor español, que bueno, me gusta mucho y que pues ya se ha convertido como en las clásicas del buen Sabina. Como les comentaba en un principio, pues vamos a hablar sobre el caso Ayotzinapa, que ha tenido pues un giro inesperado. Esta semana encontraron restos de normalista desaparecido de Ayotzinapa, de uno de los normalistas, que de los 43, de la lista de los 43. Y ante eso, el titular de la unidad para el caso Ayotzinapa de la Fiscalía General de la República, Omar Gómez Trejo, dijo que con esta información, pues se rompió el pacto de impunidad y de silencio y se ha desmoronado la supuesta verdad histórica que tanto sostenían durante el sexenio de Peña Nieto. Se encontraron restos de Cristian Alfonso Rodríguez del Umbre, uno de los jóvenes normalistas desaparecidos el 26 de septiembre del 2014 en Iguala. Mediante un mensaje difundido en las redes sociales, este funcionario señaló que el pasado 19 de junio de 2020 la Universidad de Innsbruck, encargada de hacer los análisis de ADN, comunicó a la Fiscalía General de la República y al equipo argentino de expertos que después de realizar los análisis respectivos a las piezas óseas enviadas, una de ellas corresponde al estudiante Cristian Alfonso Rodríguez. Dijo durante la conferencia: hemos roto el pacto de impunidad y del silencio que rodeaba el caso Ayotzinapa desde octubre de 2014 hasta enero del 2015, cuando las autoridades de la ex-PGR tomaban los micrófonos, anunciaban a las familias, a la sociedad, que se cerraba el caso con la manipulación de la información, la tortura de los posibles responsables y de control de una mentira con su historia del basurero. ¿Se acuerdan que decían que el basurero de Cocula pues los habían calcinado cuando científicamente se demostró que eso era prácticamente imposible, calcinar a todos los estudiantes desaparecidos? Y con esta información, pues se abren nuevas líneas de investigación, porque lo que se encontró fue un pie, el pie del estudiante desaparecido. Entonces, bueno, pues también los familiares pues tienen una pequeña esperanza de que llegasen a estar vivos y que nada más, pues en este caso se le haya mutilado el pie. Es una lástima lo que ocurrió, la verdad, y es peor, una doble victimización. La actuación de las autoridades del sexenio pasado, incluso Tomás Cerón, quien era responsable de la investigación durante el sexenio de Peña Nieto, pues ahora está buscado, se le busca por la policía. Por no tener claro los hechos de Ayotzinapa. Y pues ya se ha iniciado la extradición. De hecho, ya está preso, ya se ha iniciado la extradición de Canadá, donde está él. Entonces, pues esperemos que la justicia llegue más temprano que tarde por el caso Ayotzinapa. Ahora vamos con Chula la Matemática de Edgar Orozco, esta cápsula que nos enseña a usar las matemáticas en la vida cotidiana. Esto es Chula la Matemática. Esta última pandemia nos ha llevado a ocupar dos palabras con mucha frecuencia, que es el coronavirus y es el COVID. Pero en términos de matemáticas hay un elemento que hemos ocupado mucho, que son los números. ¿Qué el número de fallecimientos? ¿Qué el número de recuperados? ¿Qué el número de estados en rojo? ¿Qué el número de estados en naranja? ¿Qué el número de establecimientos cerrados? ¿Qué el índice? Pero también pienso que no todas las personas tienen la misma capacidad de análisis con respecto de los números, por eso los he clasificado en tres. El primer grupo, el A, que son las personas que saben números. El B, son las personas que saben leer números. Y el grupo C, que son las que poseen un pensamiento numérico. Déjame te explico la diferencia. El primer grupo, los que saben leer números, leen la cantidad del día, pero no comparan con lo que ocurrió antes y no comparan con lo que va a ocurrir después. Leen el día y se les olvida, y a partir de ahí toman sus reflexiones. Obviamente este grupo se encuentra en desventaja su pensamiento. Los del grupo B, en cambio, son los que saben leer números. Ellas leen la cantidad del día y la comparan con lo que venía ocurriendo 2 o 3 o 4 o 5 días previos. Los comparan, los analizan, y a partir de ahí les permite calcular qué va a ocurrir al siguiente día, 2, 3, 4, 5. Ellos saben leer números. Pero los del grupo C, que son los que poseen un pensamiento numérico, este tipo de personas hacen una retrospectiva, pero con mayor días, incluso toman nota, sus propias notas, los comparan, los analizan, les permite esto predecir lo que va a ocurrir los próximos días, las próximas semanas, incluso un mes o incluso más tiempo. Y también comparan los comportamientos con otros estados, con otros países, incluso llegan a hallar un modelo matemático para ese comportamiento. Y mi pregunta es, ¿tú a cuál de estos tres grupos perteneces? ¿Sabes números? ¿Sabes leer números? ¿O posees un pensamiento numérico? Investiga más acerca de estos temas y sabrás por qué es chula la matemática. Sígueme en mis redes sociales, Edgar Orozco en Facebook y Edgar Orozco en Twitter. Nos escuchamos la próxima clase. Pues ahí está Edgar Orozco con Chula la Matemática, una cápsula que nos han felicitado mucho en las redes sociales de La Otra Educación. Se nos acaba el tiempo del primer bloque, pero regresamos para seguir debatiendo los temas educativos y los temas que nos interesan a todos nosotros. Esto es La Otra Educación. Volvemos después del corte. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Son las 10 y 17 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappan. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos al Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. XHECA, La Voladora Radio. Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, Radio Comunitaria. La Voladora Radio. 97.3 FM. En franca y abierta rebeldía. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación a través de 97.3 FM. Esta semana se presentó el programa sectorial de educación y para hablar sobre ello tenemos al doctor Sergio Gerardo Malaga Villegas, quien es investigador en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la Universidad Autónoma de Baja California, a quien le doy la bienvenida. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Otra Educación. Muchas gracias, Eric. Muchas gracias por la invitación y gracias a tu audiencia por seguir este programa. Muchas gracias. A ver, platícanos, de grosso modo, de una manera muy general, ¿qué es el Programa Sectorial de Educación? Bueno, históricamente un Programa Sectorial de Educación, aunque ha cambiado de nombres dependiendo del sexenio, es un documento que detalla de alguna forma las políticas educativas, los objetivos, las estrategias y eventualmente las líneas de acción en materia precisamente de educación, uh-huh. En este caso puede ser básica, media superior, superior, o dependiendo de la forma en la que cada gobierno lo organice. Uh-huh. Es importante, por ejemplo, que este documento va cambiando de nombre cada sexenio. Por ejemplo, en el sexenio Vicente Fox se llamó Programa Nacional de Educación, y en los dos sexenios posteriores, el de Felipe Calderón y el de Peña Nieto, se llama Programa Sectorial de Educación, tal cual ahora también se ha recuperado esa denominación, en este caso del gobierno López Obradorista. ¿Qué ves en este programa? ¿Cuáles son los puntos más importantes que tú destacas de este documento? Bueno, mira, antes de entrar a ese tema, fíjate que quisiera ir poner primero dar mi primera impresión en la lectura del documento. Fue una lectura rápida, también no creas que hice una lectura muy detallada, pero lo que alcanzo a ver de manera inicial es que es un documento que se construye sobre un criterio de temporalidad doble, y lo quiero explicar ahora. Por un lado, hay un señalamiento y un disgusto con el pasado, donde se explica lo mal que se hicieron las cosas y las consecuencias que esto tuvo, y también pues lo que no se ha hecho, eso es por un lado. Y por el otro lado, hay un anhelo de futuro, es decir, el legado actual que este gobierno quiere dejar para futuras generaciones en el tema educativo, que de alguna forma en el documento se plantea como reorientar la política educativa para vivir en un ambiente de bienestar con desarrollo humano integral, ¿no? Eso es lo que de primer momento, digamos, me alcanzo a leer en este documento. Sí. Y bueno, yo lo que creo que también es que este documento o este tipo de documentos, de textos de política, representan una condición de posibilidad para que los gobiernos en turno dejen pues algún registro histórico, una memoria, ¿no? Cuando nosotros pensamos en el gobierno de Fox y nos remitimos a su Programa Nacional de Educación, seguramente ahí se ven, digamos, establecidas esta lógica operativa de la educación, tal cual él lo planteó en su momento, como la tecnologización, un poco también en el caso de Felipe Calderón, y bueno, ahora con el tema de bienestar postulado en este programa como tal. Eso es lo que alcanzo a ver como de primera impresión. El anhelo de futuro del cual te hablaba, en este documento se plantea como garantizar el derecho a la educación para todos y todas, brindando una educación de excelencia en todo el sistema educativo nacional, ¿no? Como se conoce en sus tipos, niveles y modalidades, ¿no? Y además, bueno, este documento postula 5 nociones interesantes, que es equidad, relevancia, pertinencia, eficacia y eficiencia. Ese es el ideal del gobierno, digamos, en términos educativos. Habrá que ver de qué forma este ideal va cumpliéndose, va reajustándose o va al mismo tiempo retrayéndose en función de pues temáticas que también han sido muy polémicas en este gobierno, como el tema del financiamiento a la educación. En cuanto al contenido, un poco lo que me preguntabas del contenido, pues el contenido tiene un sustento legal. De alguna forma el documento va primero poniendo como las bases normativas y, digamos, orientadoras de orden internacional y nacional sobre las cuales se fundamenta el documento. La organización como tal de este documento contempla 10 apartados y uno de los apartados pues más importantes es el 6, el de objetivos prioritarios. Ahí se plantean precisamente cuáles en términos más concretos son como este ideal de plenitud del gobierno como tal. Y bueno, estas prioridades de política que le llama el gobierno, una es educación para todas y todos, dejar a nadie atrás, educación de excelencia para aprendizajes significativos, maestras y maestros como agentes de la transformación educativa, entornos educativos dignos y sana convivencia, deporte para todas y todos y rectoría del Estado en educación y consenso social. Sobre esta base, sobre estas 6 prioridades de la política educativa es donde se teje, digamos, toda la retórica del gobierno en turno. También plantea unas estrategias para las maestras y los maestros, garantizar la formación y reorientarla, sí, fortalecer la función de magisterio, apoyar la gestión, etcétera. ¿Esto cómo ayuda o de qué forma mejora la profesión docente? Pues mira, cada gobierno, repito, ha planteado en este tipo de documentos como la ruta que quiere trazar en cada una de las temáticas, particularmente en el tema de la formación inicial y de la profesionalización de los maestros, están, digamos, parte de estas temáticas que tú estás planteando. A mí me parece que de manera inicial es adecuado que el documento plantee algunas huellas, algunas pautas. Sin embargo, el problema, lo decíamos hace un rato, y bueno, leyendo el texto de Carlos Ornelas, el problema básicamente será el tema del financiamiento. Uh-huh. Te acordarás que el tema de la reivindicación de la profesión docente estuvo muy fuerte al inicio del gobierno de López Obrador, pero ahora hemos visto que pues las normales han sufrido un recorte presupuestal. Hay instituciones de educación, pues digamos, instituciones de educación superior denominadas normales, que siguen trabajando con planes de estudio 2012, algunos eventualmente incorporaron alguna licenciatura del 2018, y además no habrá que olvidar también que hay otras instituciones formadoras de docentes como las pedagógicas, las universidades pedagógicas, que también tienen de alguna manera una injerencia en el tipo de profesor que se va construyendo, digamos, para trabajar en las aulas de educación básica particularmente. Justamente, ¿cuáles son estos retos, aparte del presupuestal, para lograr estos objetivos, para lograr las metas? Pues mira, hay retos de todo tipo, y creo que una ventaja también del documento es que lo plantea de alguna forma en uno de los objetivos prioritarios, cuando se refiere a generar entornos favorables para el proceso de enseñanza-aprendizaje. Básicamente en esa prioridad de política se destacan aspectos de infraestructura, de acceso a servicios básicos. Digamos que en términos enunciativos me parece adecuado que el propio gobierno, desde, por supuesto, la Secretaría de Educación Pública, esté planteando que esto es una necesidad, que esto es una prioridad, o sea, no solamente la generación de un plan de estudios o esto que han ellos postulado como la nueva escuela mexicana, uh-huh. sino que también volteen a ver las otras necesidades que hay, ¿no? En temas de formación, nuevamente, de profesionales, de actualización profesional, el tema de la infraestructura, el problema, digamos, que hay de acceso a los servicios básicos, como lo conocemos, que hay en muchas partes del país todavía, uh-huh. El tema de acceso a la luz, el agua, el transporte. Entonces, creo que por esa parte el documento hace bien enunciándolo. El problema es de qué forma lo va a resolver. Obviamente, en un documento de este vuelo, tampoco puede el gobierno, digamos, dar respuesta a ello. Sin embargo, me parece, repito, que hace bien en al menos no invisibilizar esos otros problemas que de alguna forma han venido afectando históricamente el logro educativo, ¿no? Ya no le llamemos uh-huh. calidad o excelencia, sino más bien el logro educativo. Lo que ellos de alguna forma también en el documento plantean como el ingreso, las estrategias de permanencia y de conclusión de alguna forma del trayecto formativo de cualquier estudiante en cualquier tipo, nivel o modalidad, ¿no? Del sistema educativo nacional. Hay un tema también que es de tu interés y de tu tema de estudio, que es la educación intercultural. ¿Qué hallaste sobre esto en este documento? Fíjate que sí, es un tema que me ha interesado más o menos desde hace como, ¿qué será? 16 años más o menos. Yo lo que veo es que el hecho de que en este documento se haya recuperado el asunto de lo intercultural es una ventaja, porque a diferencia de en algún momento el sexenio anterior, cuando se postuló, se promulgó el modelo educativo 2017, este enfoque de educación intercultural fue suplido por el de educación inclusiva, ¿no? No sé si te acordarás esa parte. Entonces, a mí me parece que el hecho de que se recupere el enfoque intercultural aquí es ya habla bien, ¿no? De lo que queremos en términos de visión a futuro. El problema es que, por ejemplo, cuando vamos a buscar una postura del gobierno en este documento, hay una definición muy escueta a la educación, a lo intercultural o a la interculturalidad. Lo define en la sección de glosarios como el criterio de la educación que promueve la convivencia armónica entre personas y comunidades sobre la base de respeto con diferentes, digamos, en diferentes lógicas, ¿no? No hay una propuesta como tal, es decir, no se habla si se va a interculturalizar el currículo como en sexenios anteriores, o qué experiencias son las que se van a recuperar de esos sexenios para, de alguna forma, revitalizar este enfoque que de alguna manera estaba, pues, digamos, ahí como extraviado, ¿no? Uh-huh. Tampoco sé, por ejemplo, qué tipo de postura o enfoque van aquí a postular. Todo pareciera indicar que el enfoque con el que están trabajando es el de educación intercultural para todos, que más o menos entre el 2000 y 2002 se postuló aquí en México. Sin embargo, hay una fuerte carga nuevamente hacia reivindicar lo indígena, ¿no? Uh-huh. Entonces, podríamos pensar que se quiere postular un enfoque de diversidad más amplia, pluritemático, pero cuando vamos leyendo poco a poco en el documento, digamos, las nociones o los conceptos están más cargados, digamos, hacia ese rezago en educación indígena, ¿no? A lo que están viviendo en estos sectores, lo cual me parece que está bien también, digo, pero al final de cuentas no hay una postura clara. Tampoco se dice qué pasará con la DGI, la CGIB, digo, seguramente no es el documento para que se plantee ello, pero si tú también has alcanzado a revisar el documento, hay una parte, hay unas tablas hacia el final de la hacia el final del documento donde se plantean precisamente estos parámetros, ¿no? Ellos les denominan elementos de meta para el bienestar o parámetro. Y entonces ahí se declaran cuáles son las unidades responsables de reportar los avances, y en ninguna de estas tablas se habla de o se recupera la DGI o la CGIB precisamente como instituciones encargadas de reportar el avance en función del enfoque intercultural. Entonces, creo que de alguna forma el hecho de que haya un indicio enunciativo está bien, pero creo que el debate de educación intercultural debe ser más serio, ¿no? Hay varios colegas de la Universidad Veracruzana, me parece que del ISUE y de algunas otras instituciones que se han sentado, digamos, a hacer una revisión seria sobre una agenda intercultural que me parece que de alguna forma no está trabajada aquí en este documento, no está recuperada. Hay, repito, algunas nociones, algunos indicios, pero de manera muy, muy escueta. Y ya cuando llegamos a la parte el apartado se llama visión a largo plazo, uh-huh. El tema de lo intercultural está totalmente desdibujado, ¿no? Se plantea que el rezago va a ser menor, que el logro educativo va a ser más alto, pero no hay nada relacionado con el asunto de la educación intercultural, lo cual me da a mí a pensar que el recuperar la noción o la lógica de la educación intercultural y de la interculturalidad no está pensado seriamente dentro de este proyecto de gobierno, ¿no? Que le llaman de alguna forma. Y además, pues que ya lleva muchísimos años con este rezago. Vamos a un corte, sí. Sergio. Pero para regresar después del corte, no, me gustaría que nos platiques sobre cómo los maestros pueden aterrizar este programa en las aulas y qué acciones debería de hacer la SEP justamente para que esto se refleje en la mejora de los alumnos y en la mejora también de la profesión docente. Vamos a un corte y regresamos aquí a La Otra Educación. Sigue con nosotros el debate educativo. Regresamos en un momento. XHECA XHAMECAMECA 97.3 FM La Voladora Radio, Radio Comunitaria La Voladora Radio, transmitiendo desde sus estudios y oficinas ubicadas en San Francisco número 50, Barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. Radio Comunitaria. Somos adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio 97.3. Un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 10 y 34 minutos. 97.3. De Federico Mompú a Federico Nietzsche. De Paquita la del Barrio. ¿Me estás oyendo, inútil? A Frank Zappa. De Amecameca, México. A Amán, Jordania. Del Popocatépetl al Volcán de Fuego. De la música popular al punk rock. De Marcel Duchamp a Marcelo, el de Tintán. De Chimalpaín a la Internet. De la música grupera a la música clásica. Del subcomandante Marcos a Little Gentleman. De la represión al otro mundo posible. La Voladora Radio. Todas las historias posibles. Volvemos al debate educativo con Eric Juárez. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en La Otra Educación. Estamos platicando con Sergio Gerardo Malaga Villegas, quien es investigador del Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo de la UABC. Sergio, muchas gracias por estar con nosotros. Estamos platicando sobre el Programa Sectorial de Educación. Y le preguntaba antes de irnos a corte, ¿cómo aterrizar este programa, estas políticas en las aulas? ¿Qué tienen que hacer los maestros? ¿Cuál es el papel de las autoridades educativas? Sergio, ¿qué hacer para verlo reflejado en la mejora de los alumnos, en la mejora de la práctica educativa? Sí, gracias nuevamente por invitarme, estimado Eric. Bueno, intentando dar respuesta a lo que planteas, fíjate que una cosa que olvidaba comentar en su momento contigo era que pues yo de formación inicial soy profesor de telesecundaria. Entonces, de alguna forma, digamos, conozco más o menos cuál es la lógica, la dinámica de las instituciones, y creo que una buena forma de aterrizar este programa o de hacer el ejercicio de traducción, como tal vez Stephen Bolo plantea, el ejercicio de traducción de este documento, de este texto de política, es que en lo individual nos hagamos responsables de la lectura propia del documento. Cada lectura que se le dé es una interpretación distinta que de alguna forma nos va a llevar como a identificar puntos álgidos y algunos puntos de interés en términos ya muy particulares de la propia tarea docente. Creo que las escuelas tienen un espacio privilegiado de alguna forma, que son los consejos técnicos escolares, porque estos espacios de diálogo y de discusión me parece que son los ideales para que documentos como este puedan ser discutidos con el colectivo y que a partir de ahí se puedan plantear esas estrategias clave que le van a ser funcionales de alguna forma a pues la escuela, donde quiera que esté inserta, donde quiera que esté ubicada en términos geográficos, en términos políticos, etcétera, para precisamente identificar qué es lo que le puede ser de utilidad, cuáles son las áreas de oportunidad de la propia institución, pero además qué es lo que en temas de contexto, de infraestructura, le va a impedir o le va a posibilitar de alguna forma tener ese logro, apoyar, digamos, este logro educativo del cual el documento como tal está planteando, ¿no? Entonces, creo que estos espacios, pues muy formales, como el Consejo Técnico decía yo, son los idóneos. Y por otro lado, creo que la lectura individual por cada uno de los profesores, uh-huh, es importante hacerlo, ¿no? No solamente de este documento, sino de los otros documentos que también han salido, que seguramente lo han de haber hecho, pero es más bien también eso, una invitación como hacerlo, como a no dejarlo. Eso es por un lado. Y en temas de lo de la Secretaría de Educación o de qué es lo que de alguna forma la SEP puede hacer para asegurar el logro, yo, uh-huh, creo que lo importante es que la misma Secretaría, a través de sus distintas dependencias, den seguimiento a estas acciones que se están realizando, ¿no? Digamos, a estas metas que se están planteando, no solo para reportar logros, que eso es una cosa bien triste a veces cuando termina un sexenio, se reportan los logros, pero lo que no se reporta son estas inconsistencias, estas resistencias también que de alguna forma se presentan a lo largo del proceso de implementación o de recontextualización de la política y que de alguna forma van mermando en la construcción del propio sistema educativo y de la realidad educativa misma como tal, ¿no? Creo que en ese sentido la SEP tendría que dar cuenta de forma seria de qué es lo que no se logra o no se pudo lograr, digamos, al final del camino, al final de este sexenio. No sabemos qué pase después, ¿verdad? Otra cosa que me parece que también es importante por parte de la Secretaría de Educación es empezar a plantear políticas transeccionales. Esto es una cosa que ya se ha dicho desde hace mucho tiempo, ¿no? Seguimos viendo políticas educativas asociadas a un ideal gubernamental que duran lo que dura el sexenio y eventualmente si el gobierno en turno siguiente forma parte, digamos, del mismo partido político, pues eventualmente se seguirán algunas políticas educativas y algunas otras se reajustarán, pero creo que es eso. Yo creo que la SEP tendría que tener una autonomía en términos de plantear políticas transeccionales, ¿no? Pues Sergio, muchísimas gracias por estar con nosotros, se nos acabó el tiempo, pero bueno, quedan muchísimos temas todavía por discutir, ojalá nos acompañes más adelante para seguir platicando al respecto. Te agradezco mucho, Eric, y bueno, pues seguimos en contacto. Un saludo a toda tu audiencia y hasta luego. Muchísimas gracias a ti, que estés muy bien. Pues ahí está la opinión del investigador Sergio Málaga de la Universidad Autónoma de Baja California. Este tema del programa sectorial de educación es muy importante y va a dar mucho de qué hablar en las próximas semanas. Como Sergio Dunstan nos decía, pues también tiene que ver mucho con este tema de la revalorización docente. Precisaba que el programa sectorial de educación toma como referente la reforma educativa del 15 de mayo del 2019. Se basa en los derechos constitucionales y se sustenta en los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo. Se fundamenta de igual manera en el marco jurídico normativo vigente. Por ejemplo, la Ley General de Educación, en el título cuarto, que habla sobre la revalorización de las maestras y los maestros, en el capítulo 1 del magisterio como agente fundamental del proceso educativo, etc. En el programa sectorial de educación se tienen previstas 6 prioridades. Una de ellas, llamada maestras y maestros como agentes de la transformación educativa, que trae a colisión las consecuencias punitivas, consideraba Sergio Dunstan, derivadas de la evaluación de desempeño en el servicio profesional docente que puso en vilo los derechos laborales de los docentes, según se menciona, y esto hace referencia a la reforma anterior. Por ello, se pretende hacer una realidad la frase al margen de la ley, nada por encima de la ley. Nadie que menciona este programa. En el programa se plantean 4 estrategias para revalorizar a las maestras y los maestros. El primero, garantizar que la formación inicial de los futuros docentes, los conocimientos, capacidades, aptitudes y valores necesarios para la educación integral. Esto tiene que ver con las escuelas formadoras, con las escuelas normales, las que preparan a los futuros profesores. El segundo planteamiento, que busca reorientar la formación continua del personal docente, directivo y de supervisión para el óptimo desempeño de sus funciones y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Esto, repito, tiene que ver mucho con la revalorización del magisterio y con esta formación continua. El tercero señala que busca fortalecer la función magisterial a partir de procesos de selección pertinentes para la admisión, promoción y reconocimiento, así como la evaluación diagnóstica que favorezcan el desarrollo profesional de las maestras y los maestros. Aquí, a diferencia justamente de lo que se planteaba con la reforma educativa del sexenio de Peña Nieto, pues cambia esta evaluación ligada a la permanencia laboral por una evaluación diagnóstica que justamente ya se veía en las modificaciones constitucionales. Y el cuarto punto que propone es apoyar la gestión del personal docente, directivo y de supervisión destinados a los centros educativos en todos los niveles para fortalecer la prestación de servicios. Eso también tiene que ver pues con las cosas administrativas que enfrentan día a día en la escuela. Justamente como publicaba Carlos Ornelas y como mencionaba Sergio Málaga, pues el propósito es ambicioso. En un texto publicado en Educación Futura, Carlos Ornelas, investigador de la UAM Xochimilco, dice que pues es imposible estar en contra de lo que ahí se plantea. Pues sintetiza aspiraciones de pensadores con gran capacidad que postulan la justicia social, la equidad y la inclusión. Los rezagos en la educación habrán quedado en épocas pasadas. Los resultados del logro del aprendizaje ya no replicarán las desigualdades del contexto socioeconómico. Las y los estudiantes demostraron un sólido dominio de los conocimientos y habilidades, etcétera. Sin embargo, pues bueno, esto es pues un gran reto, señala Carlos Ornelas, el tendón de Aquiles del programa sectorial de educación es la crisis económica y la austeridad republicana. La falta de fondos, dice, quizá quiebre la fe y el bienestar quede en ilusión. Les digo, este tema del programa sectorial de desarrollo, el programa sectorial de educación, pues es algo que se va a estar debatiendo en las próximas semanas y por supuesto vamos a tener un puntual seguimiento aquí en la otra educación. También por supuesto los invito a visitar Educación Futura, porque allí estamos publicando los análisis pues de los grandes pensadores de la educación. Un montón de textos, de artículos, de videos para analizar todo el contexto coyuntural en el tema educativo. En fin, bueno, pues vamos a tener todo esto y más también aquí en los siguientes programas. Antes de irnos a cortes, estimados amigos, les quiero recordar que el gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría de Educación y la Universidad Mexiquense del Bicentenario, invita a los egresados del nivel medio superior que deseen cursar los estudios de licenciatura a participar en el concurso de ingreso conforme lo establecido en la convocatoria 2020. Ustedes pueden consultar esta convocatoria en la página umb.edomex.gob.mx y ver los pasos que están siguiendo para el ingreso a la licenciatura. También les quiero recordar que aquí en La Voladora Radio estamos haciendo el directorio local de negocios, donde te podemos apoyar difundiendo en las redes sociales y aquí en la estación los servicios que ofrece tu negocio, tu changarro, pues para que le demos un mayor impulso. Como todos sabemos, pues la crisis de coronavirus ha afectado no solamente la salud de las personas, sino económicamente a la población. Muchos negocios han tenido que cerrar, muchas empresas están al borde de la quiebra o ya quebraron lamentablemente. Y bueno, pues también las enfermedades causan gastos, causan un montón de preocupaciones económicas que muchas veces uno no lo tiene previsto. Y bueno, desafortunadamente muchos de estos negocios van al día y no tienen el sustento seguro como en los trabajadores de gobierno o algunos otros sectores. Y por ello, pues, les estamos echando la mano. Estamos organizando el directorio de negocios aquí en Tlalmanalco.

para que estemos más en contacto, más en comunicación. Y búscame también como Eric Juárez Pineda en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. En la Ciudad de México ya están disponibles de manera digital las boletas y certificados para alumnos de las escuelas públicas y privadas. La Secretaría de Educación Pública, a través de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México, informa que las boletas de evaluación y certificados electrónicos del ciclo escolar 2019-2020 de educación básica ya están disponibles en versión digital para los alumnos que cursaron en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México. Esto lo señaló Luis Humberto Fernández Fuentes, que los documentos pueden ser consultados en www.gob.mx/AEFCM/artículos, donde, bueno, pueden ahí revisar los documentos que tienen una validez oficial de cualquier tipo del trámite subsecuente en todas las instituciones del Sistema Educativo Nacional. Para el caso del Estado de México y de otros estados, también nos han reportado, hay un problema en el sistema de gestión educativa, en el SIGED. Es este sistema que ha puesto a disposición la autoridad federal. Sin embargo, muchos maestros y alumnos del Estado de México aún no pueden consultar sus boletas o sus certificados. Y eso es un problema porque muchos alumnos ya se van a la preparatoria o ya entran a la secundaria y aún no tienen sus papeles. Ahí hacemos un llamado a las autoridades educativas del Estado de México para que pues le puedan dar rápida salida a este asunto. También nosotros, en cuanto tengamos una información pues más precisa, les vamos a dar a conocer, cómo no. Y en cuanto al regreso a clases, pues aún no se sabe con certeza, solamente hay especulaciones para cuándo estaremos retornando a las aulas. Recientemente el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, afirmó que para garantizar la seguridad, salud e higiene de todos los estudiantes y docentes del Sistema Educativo Nacional, el inicio del ciclo escolar 2020-2021 se realizará basándose en el semáforo epidemiológico de cada entidad y cuando todas las actividades estén libres de restricciones sanitarias. Esto dijo el secretario al encabezar la reunión virtual con autoridades educativas del país, donde se presentaron los talleres emergentes de formación docente, itinerarios para el reencuentro, organizado por la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, Mejor Edu, reiteró que la Secretaría de Educación Pública trabajará para sembrar una actitud y disciplina basadas en yo cuido al otro, con el uso de cubrebocas obligatorio. El aprendizaje del uso de cubrebocas no debe ser lo uso para protegerme, sino para proteger a los demás, por lo que la SEP será muy cuidadosa en el protocolo de regreso a clases en la nueva normalidad, aseguró Moctezuma. Comentó que en apoyo de maestras y maestros, particularmente quienes se ubican en grupos de riesgo, se firmará un convenio con el ISSSTE, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de la Educación, de los Trabajadores del Estado, para favorecer su acceso a servicios de salud y atención médica. También explicó que los estudiantes de educación básica iniciarán la actividad escolar con un curso remedial, como ya habíamos venido platicando las semanas anteriores, que permitirá una nivelación diagnóstica para detectar de manera personalizada el nivel de aprovechamiento y posibles rezagos en el aprendizaje con una duración mínima de 3 semanas. Señores de la SEP, llevamos un rezago como de 15 o 20 años en el sistema educativo. No creo que con un par de semanas podamos estar al parejo de lo que nos sugieren las autoridades internacionales. Comentó que en lo posible las maestras y maestros pasarán al siguiente grado junto con sus alumnos. Es decir, la maestra que tuvieron en el ciclo anterior será la que tengan en el próximo, en la manera de lo posible, por supuesto. Y se activará un sistema de alerta temprana con el propósito de identificar casos de abandono escolar para que nadie quede excluido del acceso a la educación. También recordó, además, que para garantizar el acceso al agua y al jabón en todas las escuelas se encuentra con el apoyo de las entidades federativas, los municipios y del programa La Escuela es Nuestra, la cual atiende a los planteles ubicados en las regiones más vulnerables con recursos que podrán invertirse en agua potable, baños y acceso de higiene. Eso es básico y elemental. De hecho, todas las escuelas deberían de tenerlo, haya o no pandemia, haya o no crisis sanitaria, en fin. pues estos personajes viven en otro mundo. La titular de Mejor Edu, durante esta reunión, Etelvina Sandoval Flores, informó que en el marco de las facultades que tiene este organismo, ha desarrollado diversas acciones para contribuir a la mejora de la educación del país durante, después de la contingencia. Pues vamos a ver cuáles acciones, porque realmente de Mejor Edu no hemos visto mucha actividad ni presencia. Estas acciones fueron presentadas a las autoridades educativas de las entidades federativas del país para que valoren su utilidad y con ello apoyar los trabajos que realizan en sus respectivas localidades. Entre los materiales educativos presentados destacó los talleres emergentes de formación docente, itinerarios para el reencuentro y las sugerencias de regreso a las escuelas de educación básica y media superior. Y también habló sobre una encuesta realizada por Mejor Edu sobre las experiencias educativas en México durante la contingencia sanitaria, en la que participaron más de 480 mil actores del sistema educativo, entre docentes, directivos, estudiantes, madres y padres de familia. Habría que ver los resultados de la encuesta. Por su parte, el titular de la Unidad de Vinculación e Integralidad del Aprendizaje, Justo Garza, dio a conocer una serie de talleres emergentes de formación docente. Estos talleres, Ojos Maestros, van en 7 temas. 1. El sentido de la tarea docente en tiempos de contingencia. 2. Liderazgo directivo en tiempos de contingencia. Enseñanza y aprendizaje en tiempos de contingencia. Los equipos directivos en tiempos de contingencia. Supervisión escolar en tiempos de contingencia. Arte, educación y emociones. Sistematización de la experiencia educativa. Pues vamos a llamarle el grupo de los talleres en tiempos de contingencia, porque no se les ocurre además otro nombre. Indicó también que los primeros 5 estarán contenidos en cuadernos digitales editables que podrán descargarse en mejoredu.gob.mx y se incorporarán en el Catálogo Nacional de Formación Continua de la SEP y en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior. Bueno, pues está ahí la información de Mejor Edu. Amigos, pues se nos acaba el tiempo. De verdad les agradezco mucho que nos hayan acompañado un lunes más aquí en La Otra Educación. Los temas educativos no se acaban y seguirán, y además es muy necesario que los sigamos debatiendo. A ustedes, estimados radioescuchas, que nos escuchan tal vez por casualidad o por gusto también, y eso se los agradeceríamos, deben involucrarse más en las actividades educativas. No se equivocan los expertos cuando dicen que la mejor inversión es en educación, tanto a nivel personal, desde lo más mínimo, aprender nuevas cosas, aprender nuevas habilidades, experimentar nuevas cosas, en fin, tener nuevas experiencias ayuda muchísimo, viajar, comer cosas nuevas, hacer cosas que simplemente salen de nuestra rutina, eso también es educación, y todas las cosas que se aprenden en los oficios, en los talleres, los conocimientos de los más grandes, eso también cuenta mucho, y aplíquenlo. De verdad, la educación es una inversión, muy buena inversión, la mejor inversión que pueden tener las personas, que pueden tener los estados, que pueden tener los municipios, que pueden tener las autoridades de cualquier nivel. En fin, pues sin más que expandirnos, pues les agradezco como siempre su presencia aquí en La Otra Educación. Recuerda seguirme en las redes sociales como Eric Juárez Pineda, en Facebook, Twitter, Instagram, en LinkedIn, y también las redes sociales de La Otra Educación, donde continuaremos el debate del contexto diario. Muchísimas gracias a La Voladora Radio, muchísimas gracias a Rocío, que en los controles cada lunes nos echa la mano, y pues sigan aquí la programación de La Voladora Radio, que siempre se pone muy diversa y muy buena, y justamente eso es lo que queremos, una diversidad. Queremos, como dicen los zapatistas, un mundo donde quepan muchos mundos. Nos escuchamos el próximo lunes. Que tengan una excelente semana. Ahora sabemos que otra educación es posible. Muchas gracias por unirte al debate. Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana. Búscame en las redes sociales como Eric Juárez Pineda y en la fanpage de La Otra Educación. Si te interesa el programa o quieres volver a escucharnos, búscanos en el podcast de La Voladora Radio como La Otra Educación. Esperamos contar con su presencia el próximo programa. Esto es La Otra Educación.